Guardará tus besos, mi oído escuchará tu voz. Yo te lo juro, amor. Mas cuando el día llegue, te prometo, vida mía, trataré de ser fuerte.